25ª Marcha del Silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son memoria. Son presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Este 20 de mayo es un 20 de mayo especial, pero sigue siendo el 20 de mayo, el día que nos juntamos todos para decir presente, para homenajear a nuestros familiares. Por el tema del corona, por el tema de, bueno, de la prevención sanitaria, hacemos la marcha, pero no la hacemos presencial, no vamos al 18 de julio, no nos concentramos, la hacemos en nuestras casas. Haremos una transmisión por TNU, por el Canal 5, por la Radio Nacional y canales que se han ofrecido para transmitir la hacer la transmisión, en la cual, bueno, lo fundamental, vamos a explicar mínimamente el tema, y lo fundamental son las fotos de nuestros familiares y vamos a decir el nombre y ahí todos iremos presentes. Llamamos a que lo hagamos en las puertas de nuestras casas, en el balcón, donde podamos estar para que colectivizarlo con los vecinos. La respuesta ha sido muy buena. Y todo, no hemos, fundamentalmente hemos transmitido todo esto por las redes y, bueno, todo el mundo ha estado de acuerdo y se han elevado videitos, hay de todo material circulando por las redes en respuesta a esto, convocando a esto. El 18 de julio vamos a colgar las fotos de nuestra marcha, van a estar todo el día en la Plaza Libertad, pero con la consigna de a las 19 horas, 18 de julio, vacío. Si alguien quiere pasar durante el día a verlo sin hacer aglomeraciones, bueno, puede pasar, pero la idea es que lo hagamos desde nuestros sitios, sea de trabajo o en nuestras casas, que digamos presente virtualmente, ¿no? O sea, que gritemos el presente acá. Bueno, muy buenas tardes en este miércoles 20 de mayo de 2020. A bueno, todas las radios y las radio escuchas de las radios integrantes de AMARC Uruguay y otras radios que por ahí también pueda que se sumen también a retransmitir, y todos quienes se enganchan la transmisión por internet también en las distintas radios, en esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay que vamos a estar compartiendo de distintos rincones del país para amplificar el mensaje, el nombre de nuestras desaparecidas y desaparecidos, para decir presente de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, pero manteniendo la lucha por la verdad, la justicia y el nunca más. Son memoria, son presente, ¿dónde están? Es la consigna de este año Y bueno, estamos iniciando esta transmisión colectiva desde ahora, estamos en Spica FM y vamos a ir rotando por distintos colectivos de AMARC Uruguay. Y le paso el micrófono a Jonathan, a Marcos, a Guille, que están también acompañándonos por aquí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Acá estamos dando inicio a esta cobertura especial de Spica FM en el marco de la en esta cobertura especial de AMARC Uruguay, en esta vigésimo quinta edición de la Marcha del Silencio. Marcos, Guille, ¿cómo están viviendo esta apertura? Bueno, realmente el hecho de no poder hacer la marcha, ¿no?, de manera con la contundencia que tiene la Marcha del Silencio y con lo que implica. Igualmente creo que es una pena, obviamente, pero al mismo tiempo es una sorpresa también, porque han surgido como muchísimas manifestaciones, se ha como descentralizado más, digamos, que de la marcha. No digo que sea mejor, pero sí que ha sorprendido la gran adhesión, las casas con la margarita, realmente, y los materiales que han circulado por las redes, el montón de propuestas individuales, de artistas, de gente, de fotos. Creo que incluso como la situación mantiene sensible también a la población, ¿no? Una situación muy especial la del encierro, pero al mismo tiempo esta situación que hace años que no está cerrada, como que ha generado esta cuestión de mayor fortaleza, de apropiarse aún más todavía de este día. Que no va a acabar hasta que aparezca el último de los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Aunque pase. Y bueno, resaltar acá, para compartir con todos, que acá en Santa Lucía, bueno, se sumaron una cantidad de colectivos. Tuvo una iniciativa de colectivo Todo por los Niños, a invitar una cantidad de organizaciones y compartir eso, que estuvo hermosa esa convocatoria. 16 colectivos, organizaciones, se sumaron a participar de esa convocatoria que hizo Todo por los Niños. Así que, bueno, estuvo con una diversidad de cosas muy creativas y de un nivel de calidad impresionante. Un compromiso realmente, porque me consta que no fue fácil generar todo eso, ¿no? Y eso implica mucho compromiso, mucho tiempo, mucha dedicación, desde un lugar también muy sentido, ¿no? Entonces. Y desde Todo por los Niños queremos subrayar la importancia de este día tan, tan importante que estamos transitando, pero también el hecho de que este video, este spot que hemos lanzado en las redes sociales, tuvo una repercusión enorme. Hemos tenido más de 6.000 reproducciones. Destacar que tuvimos más de 230 gente que compartió este video y que estamos muy contentos. Estamos hablando que el video salió a la 1:10 y fue una instancia muy positiva. Sí, estuvo hermoso, va a ser una producción hermosísima. Y bueno, Spica FM funciona en el espacio Carlos Alfredo, que es un espacio, que es un lugar, lleva ese nombre para que sea un lugar de memoria, en nombre de Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Y es por eso que, para comenzar, vamos a compartir un audio que escribió una compañera contando la historia un poco de Carlos Alfredo, y seguimos compartiendo algunos audios más y luego vamos a rotar el micrófono por otras radios. Vamos a compartir el micrófono, la historia de Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Texto publicado por AFUTU, Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay. Este 20 de mayo gritamos fuerte: Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, presente. Carlos Alfredo Rodríguez Mercader se formó en la UTU de Santa Lucía y luego trabajó como docente en centros de la UTU de Montevideo. nació el 24 de febrero de 1950 en Minas, La Valleja, siendo el hijo mayor de Alfredo Rodríguez Luciani y de Amalia Mercader Arriel. Su hermana menor, Solinda, ha estado presente en las últimas acciones realizadas por AFUTU en recuerdo de Carlos Alfredo. La familia Rodríguez Mercader se trasladó algunos años después del nacimiento de Carlos Alfredo a la ciudad de Santa Lucía, Canelones, donde los dos hermanos cursaron primaria, secundaria y UTU. Su madre, Amalia Mercader, fue directora de la Escuela Industrial de Santa Lucía y su padre, Alfredo Rodríguez, agrimensor y militante del movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR. En 1968 se va para Montevideo e ingresa a la Facultad de Ingeniería y a la Escuela Superior de Mecánica de UTU. Obtuvo el título de profesor de mecánica en el INET, Instituto Normal de Enseñanza Técnica. En 1971 se desempeñó como maestro de tornería mecánica en la Escuela Industrial de Piedras Blancas. Formó parte del gremio de maestros técnicos de UTU, ONTUTU. También en 1971 se casó con Ivone Trías Hernández, quien, al igual que Carlos Alfredo, militaba en la Federación Anarquista Uruguaya, FAU. Su actividad política lo obligó a trasladarse a Argentina a fines de 1972. Luego de ser requerido en agosto de ese año. El exilio fue muy activo, pero doloroso. Activo porque la preparación del Congreso que derivaría en la creación del Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, cuya realización se había decidido años antes, era muy exigente. Había que elaborar documentos, presentar ponencias, estudiar, pero también había que realizar todas las tareas necesarias para asegurar la infraestructura y la seguridad de los participantes. Pero el exilio era también doloroso porque la familia y los compañeros habían quedado en Uruguay, donde se cerraba sobre la población una dictadura cada vez más violenta. En febrero de 1976 se inició la campaña de Alejandra, un esfuerzo por retomar los vínculos con los militantes sindicales, estudiantiles y cooperativistas de Uruguay. La desaparición. Tan febril actividad no permitía prestar suficiente atención a lo que pasaba en Argentina. Ya antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habían desaparecido en ese país los uruguayos Darío Goñi Martínez, Washington Barrios Fernández, Natalio Abdala Dergan, José Luis Barbosa Irrazábal, Eduardo del Fabro de Bernardis, Juan Michef Jara, Winston Masucci Franchet y Nevio Ariel Melo Cuesta. A lo largo del mes de abril de 1976, secuestraron en Argentina a Ari Cabrera Prates, el brasilero, sindicalista del gremio bancario e integrante del PVP, a Eduardo Trinidad Espinosa, a Telva Juárez y Eduardo Chisola. El 19 de abril apareció el cadáver de Telva en el barrio de Barracas. En junio fueron detenidos decenas de militantes y entre ellos a la dirección del PVP. Los ciclos de recomposición y destrucción de direcciones del PVP eran cada vez más rápidos y tras la detención de Roger Julien, junto a su compañera Victoria Grisonas y sus hijos Anatole y Victoria, Carlos Alfredo asumió su función. El 1 de octubre, Carlos esperaba en un bar con otros compañeros la hora para entrevistarse con Carlos Wessen, el karateca, un miembro del PVP que fue informante de los militares. En ese momento no se sabía el papel de Wessen, pero Carlos Alfredo vio algo raro y le dijo a sus compañeros que se quedaran en el bar mientras él se acercaba a la casa de Wessen, en Lanús. Mientras caminaba hacia allí, fue secuestrado. El segundo vuelo. El 5 de octubre, un segundo vuelo clandestino de la Fuerza Aérea Uruguaya trasladó desde Argentina a Uruguay a 22 detenidos. Negado durante años, este vuelo fue confirmado el 8 de agosto de 2005 en el informe de la Fuerza Aérea al gobierno uruguayo. El vuelo del DC-47 fue piloteado por el mayor Walter Pintos. El comandante que voló también ese día, aunque no lo recuerde, fue José Pedro Malaquín. Según el periodista Roger Rodríguez, una fuente militar asegura que todos los pasajeros del segundo vuelo de Orleti fueron trasladados desde el aeropuerto en camiones del ejército y, luego, llevados en el micro del Servicio de Material y Armamento, SMA, al Centro de Tortugas 300 Carlos, adjunto al Batallón 13, donde se les conocía como los del ómnibus. Allí, según la fuente del periodista, permanecieron vivos un mes antes de ser ejecutados en forma masiva. Este 20 de mayo seguimos exigiendo verdad y justicia. Carlos Alfredo estará presente cuando gritemos su nombre, porque está en nuestra memoria y en parte de esta historia. Silencio le habla al viento, es voz que piedra el encierro por buscar esa mano amiga que hoy no está y se va, muere si la olvidas. Aliento de un susurro que aún. Muy bien. Bueno. Escuchábamos ahí a Karin, una compañera del colectivo, con la historia de Carlos Alfredo. Ahora, como contaba John hace un ratito, una de las tantas producciones que se generaron en la comunidad de Santa Lucía fue un videoclip colectivo de El País de las Maravillas, de esa canción, porque justamente como la iniciativa es de Todo por los Niños, bueno, decidieron hacer algo que vinculara al tema con los niños y las niñas. Y vamos a compartir esa canción que se ha creado colectivamente. Y luego vamos a Cotidiano Mujer, al informativo feminista, que nos mandaron un pequeño resumen del informativo feminista vinculado también, relacionado con este día tan especial. Y los dejamos con El País de las Maravillas. Llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí doblando nomás la esquina podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas. fuerzas, con siete cuellos, corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas, hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, sueños haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de siete leguas y a los demás que sueñan como tú sueñas. Y a qué país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay, el informativo feminista de Nunca en Domingo. Hola Elena Suárez. Hola Elena Fonseca. Este 25 de mayo de 2020 se realiza la 25ª Marcha del Silencio. Y cuando leo la cifra me impresiono. Que haga 25 años que estamos pidiendo lo mismo. Esta vez el lema va a ser: son presente, son memoria, ¿dónde están? Y llegó el momento de saber dónde están. Yo a veces me desespero pensando en la impunidad. Los militares, que saben perfectamente dónde están los cuerpos, no se trata de dónde está la persona, ya, por supuesto, somos racionales. Saber dónde los enterraron es un derecho tan antiguo como la cultura humana. Y sin embargo, estos personajes que existen, viven a la vuelta, en cualquier lado de Montevideo, no consideran que sea un deber, y un deber de militar, un deber de honor. Y la impunidad que rige desde hace 40 años, después de la dictadura, es total en Uruguay. En otros países de Latinoamérica no es así. En la Argentina los militares fueron juzgados uno por uno. En nuestro país es una vergüenza, porque la impunidad, aparte, es sórdida. Es sórdida porque estás todo el tiempo queriendo algo, todo el tiempo diciendo, pero ¿por qué? Deben estar ahí al lado, no sé dónde. Digan, nada más que eso. Yo no soy ni madre ni familiar de un detenido desaparecido ni de una detenida desaparecida. Sin embargo, considero que como uruguaya, a mí me tienen que explicar qué hicieron. Sí. Como uruguaya, como ciudadana, a mí me tienen que informar qué pasó. Es un derecho que tenemos todas las personas de Uruguay. Los culpables tienen que decir cómo fue. Como todos los años, madres y familiares de detenidos desaparecidos están organizando esta marcha del silencio, que este año, por el contexto en el que estamos viviendo, va a tener un carácter virtual, pero la presencia se está haciendo sentir. Han estado apareciendo pintadas a lo largo y a lo ancho de Montevideo, la gente está haciendo balconeras, hay mascarillas disponibles con el mensaje de la marcha del silencio de este año. Les invitamos a todas y a todos a participar desde donde podemos para recordar que son presente, son memoria, ¿dónde están? Son memoria, son presente. ¿Dónde están? La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cometido por el terrorismo de Estado. Todavía no sabemos dónde están y la impunidad sigue hasta el día de hoy. Por eso seguimos exigiendo verdad y justicia. Y siempre mantenemos la memoria. Este 20 de mayo, la marcha del silencio se hace en un contexto muy especial. Aunque no podamos marchar en persona, desde Cotidiano Mujer nos sumamos a la convocatoria de familiares. Les invitamos a hacer de mayo el mes de la memoria y a marchar virtualmente a través de Instagram. Podés encontrar las indicaciones en la página web vivosennuestramemoria.com. Son memoria, son presente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acabamos de compartir ahí el aporte que hicieron las compañeras del colectivo feminista Cotidiano Mujer. Y ahora seguimos con aportes de colectivos de Montevideo y vamos a compartir una historia que nos traen Carlitos y Cecilia, compañero y compañera de Comcosur, muy queridos, muy amigos. Así que vamos a este aporte de Comcosur, comunicación participativa desde el Cono Sur, en esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay. Queridos amigos, queridas amigas de AMAR, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, desde acá, desde Comcosur, comunicación participativa desde el Cono Sur y miembros de AMAR, queremos participar con memorias que traen de alguna manera algo de esta consigna que madres y familiares de detenidos desaparecidos ha planteado para hoy. Son memoria, son presentes, ¿dónde están? La familia Severo Barreto es una familia trabajadora de la caña de azúcar en Bella Unión. Blanca, Zulma Barreto y José María Severo tuvieron 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Ari, Marta, Matilde, Carlos, José y Valentina. Y 3 de ellos fueron detenidos desaparecidos en la Argentina en abril de 1978. Blanca, Chata la llamaban, fue criada en la casa del terrateniente e ingeniero agrónomo Mones Quintela, en Tomás Gómez Oro, en el departamento de Artigas. Fue criada como criada. Desde los 3 años trabajó en la servidumbre de esta casa. Después trabajó siempre de cocinera y lavandera. José, el Lira, como le decían, emigró de Sicilia, Italia, y fue uno de los primeros viticultores de Artigas, por lo cual recibió muchas distinciones. Trabajó también como quintero en Belén, y debido al sistema zafral de su labor, también trabajó en la caña de azúcar. Por aquel entonces, la familia vivía en la granja de Conti, pero cuando una inundación, crecieron los ríos Cuareñ y Uruguay, y se fueron todos a vivir muy cerca del local de Utah. Matilde, con amor y dolor, nos cuenta cómo eran sus hermanos. Ari, Tatú, como le decíamos, Martita, Carlitos y yo, nacimos en la granja de Conti. José nació en el 67 y aprendió a caminar en la marcha cañera de 1968. Y Valentina nació en esa misma marcha, bajo el puente del río Olimar, en 33, donde estábamos acampados. Próximo a la granja de Conti hubo una crecida de los ríos muy grande. Nos tuvieron que desalojar y nos llevaron a la ciudad de Bella Unión, donde se había formado hacía un tiempito el sindicato de UTAA. Ahí conocí a Taliba Castillo, hoy todavía desaparecido. Después, no recuerdo bien porque yo era muy chica, nos trasladaron al barrio Cururú, cerca del Riacho, un afluente del Uruguay con un monte silvestre. Quedaba a 3 cuadras del nuevo sindicato, donde hoy está la policlínica Dr. Gotardo Bianchi, que tuve el honor de reinaugurar con Riverita Bianchi en abril del 86. El Tatú, desde muy chico, tendría 8 o 9 años, se puso a ayudar a mi padre en las zafras de caña, y a nosotros nos cuidaba mamá, que era la cocinera del sindicato y la bandera del barrio. A los 12 años, Tatú se muda para el sindicato y a los 13 ya daba charlas con los compañeros de la zona y en departamentos vecinos. A los 15, siendo menor de edad, es requerido y sale publicado en el diario El País. A los pocos días desaparece. Mi madre sale a buscarlo y al principio no lo encuentra. Estaba siendo torturado en Rivera. Después lo trasladaron al Consejo del Niño y de ahí a Colonia Suárez. Estuvo 3 años preso. A los 18, por ser mayor, salió. Se casó con Beatriz y se fue a Buenos Aires. Allá trabajaba en una metalúrgica y siguió militando, luchando por los derechos sindicales a pesar de la dictadura en Argentina. Vivía en una casita del barrio Boulogne-Surmer, en San Isidro. Una noche cae una patota de un grupo de tareas y se lo llevan junto a su compañera Beatriz Anglet. Era el 24 de abril de 1978. Varios testigos lo han visto cruelmente torturados en los pozos de Banfield y de Quilmes. Eran interrogados por militares uruguayos. Marta. A Martita le decíamos la reina, siempre alegre. La risa de ella era contagiosa y conocida. Era divertida. La elegían reina del barrio en el concurso que hacíamos los gurises, los Caldogrosos, los Díaz, los Gómez y algunos otros que no recuerdo. Fue a Buenos Aires con mi madre y al tiempo se casó con Jorge Martínez, que era muy amigo del Tatú. Y tienen una hija preciosa, Verónica. Carlito ya vivía con ellos en la calle Alcorta, 1745, en la localidad de Claypool, también provincia de Buenos Aires. Una noche, cuando Verónica tenía solo 45 días, el 20 de abril de 1978, irrumpieron a las 2 de la madrugada hombres vestidos de civil y una mujer buscando armas. Estuvieron horas, los maniataron y los tiraron al piso, mientras revolvían toda la casa y tiraban todo. Después se llevaron a Marta, Jorge, Carlitos y a Rosa Álvarez, que era una tía política de Jorge que estaba casualmente de visita. Y a la beba, a Verónica, la dejaron con una vecina con la prohibición de que la devolviera a su familia natural. A los 3 meses, mamá pudo recuperar a Verónica, gracias a un juez que desoyó las indicaciones de los militares. Pocos días después del secuestro, liberaron también a la tía de Jorge, Rosa, quien pasó a ser una testigo principal de la causa. Carlitos, Leco o el nene, así le decían, era fatal. Cuando no le gustaba algo, se escondía en el monte y aparecía de noche. Una vez lo metieron preso porque llevaba un arma mortal en el cuello, una honda. Martita lo tuvo que ir a buscar a la comisaría y después se hizo 2 hondas más por las dudas. Era fatal. Tenía solo 16 años cuando se lo llevaron junto a Marta y Jorge. Y todavía permanece desaparecido. José Silvestre, Poliki, murió a los 42 años de cirrosis. Nunca pudo superar lo sucedido con nuestros hermanos. Valentina fue adoptada cuando tenía 2 años y no la he vuelto a ver. Mi madre murió a los 86 años. Siempre, siempre, siempre buscó y esperó a sus 3 hijos desaparecidos, preguntándose, ¿dónde están? Yo creo que hoy, en este 20 de mayo de 2020, su lucha y juventud está en cada muchacho, en cada chica que grita, son presentes. Estoy orgullosa del pueblo uruguayo que proclama que mis queridos hermanos son memoria. A 42 años de su secuestro, yo, Matilde Severo Barreto, sigo preguntando al gobierno argentino y al gobierno uruguayo, ¿dónde están? La memoria de los desaparecidos de Bella Unión, como también de los asesinados, aparecen en el libro de reciente publicación, Aportes a la construcción de la memoria colectiva del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión. Una marcha muy diferente, pero el mismo reclamo y el mismo silencio. 25ª Marcha del Silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM, 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera, 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yum, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira, 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay en este 20 de mayo, día de marcha del silencio del 2020, y seguimos con algunos colectivos de Montevideo. Acabamos de escuchar ese testimonio de una de las tantas historias que tiene este nuevo libro sobre las historias de desaparecidos y asesinados en Bella Unión. Nos vamos a Radio Vilar de Voz en Montevideo. Estamos con Cecilia, con Manuel y con Guillermo, así que les pasamos la posta de esta transmisión para seguir disfrutando de esta transmisión colectiva, que es un gusto compartir con cada compañera y compañero de AMARC y las audiencias de las radios integrantes de esta red. Buenas. Bienvenidos. Bueno. Les paso el micrófono a Vilar de Voz. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Sí? Están al aire. Estamos al aire. ¿Estamos? Bueno, ¿quién arranca? ¿Arranco yo? ¿Quieren? Bueno, primero que yo estoy pensando también. Yo estoy esperando también. Buenas tardes. Saludos, presente. Manuel. ¿Cómo anda Manuel? ¿Cómo anda Guillermo? Todo bien por acá. ¿Y vos? Muy bien, bueno, un día y una jornada, ahora que terminábamos de escuchar a Carlitos y a Cecilia contar algunas de las cosas, y bueno, y también nosotros hemos estado como muy movilizados, ¿no? Porque es una fecha que bueno, que hace que también nos reencontremos con nuestras propias historias, nuestras memorias, así que bueno, muy contento de estar siendo parte de esta transmisión en conjunto, y sabemos que es un esfuerzo muy grande, así que felicitar a todas las radios comunitarias y en especial a la Espica, ¿no? Que está pudiendo sostener ahí esas llamadas y eso. ¿Cómo ha pasado, Manuel y Guillermo? Bueno, por acá, muy movilizados porque el tema recurrente siempre estas fechas, con mis hermanos, con los que quedamos, vamos a decir. Pero estamos firmes en el seguir en las búsquedas, en sanar. Tenemos historias muy jodidas. Éramos 11 hermanos, anduvimos en la vuelta entre los cuarteles y las cárceles, y un día por allá por el 85 nos enteramos que papá había marchado también, felizmente lo largaron, y mamá se dedicó a andar por los cuarteles, por las cárceles de mujeres, llevando paquetes. Se volvió una militante de aquella. Y tenemos toda una historia, ¿viste? 2x3 me encuentro en la calle con alguien que me dice: tu madre me llevaba paquetes. Y a mí me quedo helado. La vieja andaba por todo el lado. Y bueno, tenemos un hermano muerto también. Muerto de la peor manera en el hospital militar. Lo dejaron morir sin asistencia. Y bueno, pero estamos al firme, estamos en la pelea del nunca más, de que haya verdadera justicia. Yo hoy releyendo algunas cosas me encontré con que se habla de dictadura militar y fue la dictadura cívico-militar. Acá hubieron civiles y nada más que dos fueron procesados y uno fue el dictador Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco. Falta mucho y la pelea va a ser muy larga todavía, pero va a haber que darla, no va a haber que aflojar, va a haber que exigir. Y además eso que vos traes ahora de que la pelea va a ser larga, ¿no? También comenzamos, esta marcha está teñida y este 2020 está teñido de declaraciones, ¿no? Por ejemplo, el general Manini Ríos en el Senado, donde nuevamente se pone como esto en clave de dos bandos, ¿no? Y en realidad a mí me parece que esto de poder hacer memoria, de poder compartir también nuestras historias, y que es la historia del Uruguay, ahora que vos decías, toda una familia afectada, yo creo que en mi familia también tenemos como, no sé, 6 o 7 personas que tuvimos, bueno, inclusive yo, que fue exiliada de niña, ¿no?, con mis padres, digo, pero entonces tenemos un país en el cual realmente la dictadura hizo de las suyas, y como bien decía Guillermo, todavía no hay, bueno, como mucho verdad sobre lo que pasó, y mucho menos juicios, ¿no? O sea, no sé, Manuel, ahí que... Ah, perdón, Guillermo. No, que eso es verdad, Cecilia. Y quizás nosotros no hemos contado muy muy bien la historia, y además nos entreveraron con la teoría de los dos demonios, que no tiene nada que ver con esto. El terrorismo de Estado se venía sí o sí, y no hay más que mirar la historia de los 50 a los 60, está plagada de golpes de Estado propiciadas por los americanos. Y bueno, el terrorismo de Estado se consolidó para meternos a forceps, a sangre y fuego, una economía, la de los Chicago Boys, neoliberalismo salvaje para aquellos años, y todo eso a veces uno habla con gente, voy a cumplir 62 años y hablo con gente y ni idea tiene de lo que pasaba acá. Y ahora me estaba acordando que en el pasaje por facultad un día un profesor preguntó qué se sabía de la historia reciente. Y quedé choqueado porque una chiquilina de 30 años, 30 y algo, dijo que la madre le había contado que era difícil salir a bailar. Y otro muchacho, más o menos de la edad, un poquito mayor, comentó que el padre le había dicho que no se podía andar de pelo largo. Y yo los escuché, los miré y dije, qué mal hemos contado la historia o no la hemos contado. Y esa es una reflexión que siempre me anda rondando. No sé qué piensan los compañeros. Bueno, vamos a darle paso a Manuel, a ver qué nos dice. ¿Cómo anda Manuel? ¿Cómo anda Cecilia? Presente. Porque ese presente que yo, como chiquilín, cuando ustedes estaban metidos en la historia, yo era un chiquilín, tenía 7, 8 años, y dijimos presente en la escuela, y ahora el presente se hace más presente que nunca, trayendo gente de esa historia que nosotros empezamos a mamar, escuchando programas, y que ahora se hace más presente que nunca. Y ahora que dice Guillermo, de eso de gente que decía que está prohibido, alguna vez algunos muchachos mayores que yo, unos señores mayores que yo, me decían, ¿por qué hablas de cosas?, me decía, si vos no eras nacido en aquella época. Porque vos no eras nacido en los 60. Y vos no sabés cómo eran las cosas. Así que vos no podés tampoco hablar mucho de esto. Pero bueno, ya ellos me escuchaban y sabían que yo iba a seguir en esto, porque yo escuchaba radio, escuchaba programas para abrir la noche, por ejemplo. Y esta gente, bueno, a esa edad de 14 años se nos abría la cabeza en un montón de cosas. Y ya a los 20 años, como una canción que vino después, el muchacho ahora tiene 20 años, recuerda poco y mal de lo pasado, quería saber. Y bueno, yo como un montón de gente de 20 años de aquella época quería saber. Y ahora que que tengo la historia, que está la historia, que falta todavía un montón de historia, pero un montón de gente que no conocí y que no conocimos y que está presente, que la traemos presente, bueno, para mí, ese presente que decíamos simplemente por ser alumnos, como que se agranda más, ¿no? Digo, realmente a mí me conmueve, me emociona también. Sí, me hice acordar. Mirá que yo soy más joven que vos, Manuel, ¿eh? Te aviso. Sí, lo sé, lo sé. Ah, no te digo, porque tu comentario que ellos andaban ahí en esas andanzas parecía que yo fuera. En el sentido que usted tenía su historia, porque bueno, estaba exiliada, bueno, ya no estaba preso y yo. Era un chiquilín que la verdad, si vamos al caso, no sabía de nada. Recién estaba empezando esto. Totalmente. No, yo pienso también en esto que vos decís de las historias, ¿no? De nosotros y de lo que nos une también, capaz que en estas cuestiones de estar atravesados por, más que el terrorismo de Estado, ¿no? El estado de terror también que se generó, uh-huh. Y las persecuciones, el miedo, ¿no? O sea, estas huellas que quedan, que decía, aunque duela Guillermo, ¿no? Que sea no salir a bailar, cortarse el pelo, creo que de alguna forma... también es una huella que atravesó a toda la sociedad de diferentes formas, algunas desde el haber vivido eso directamente como consecuencias y otras porque, bueno, eran parte también de la época, ¿no? Y en el caso mío, a mí también la vuelta de la vida me parece importante, ¿no? En esto de, mi padre, bueno, todos mis padres y mis tíos estaban en la clandestinidad o presos, los niños, evidentemente, con los abuelos, etcétera. Pero miren qué casualidad que mi padre se fuga del cilindro, es uno de los que se fuga del cilindro, iba para la Embajada de Venezuela, y de ahí es testigo del secuestro de Elena Quinteros, en el año 76, que todavía no se sabe, o sea, la Tota Quinteros se fue sin saber dónde estaba su hija, y bueno, hay que seguir luchando para saber, porque en realidad ahí hubo testigos que saben quién se los llevó, y no se supo más nada de la maestra, ¿no? Y me parece que esos son de los miedos más grandes que se les queda a uno en esto de no saber dónde está su familiar, ¿no? O dónde está su conocido, dónde está su compañero de militancia, y bueno, la verdad que también parte de poder resistir a esas lógicas que quisieron implementarlas es hacer una radio, ¿no? Y hacer una radio y hacer comunidad, algo muy peligroso también para estos tiempos, juntarse en grupos, poder decir la opinión, ¿no? Entonces, es muy bueno también que las redes comunitarias en este tipo de eventos no solamente puedan ser parte, sino también que se comprometan con algunos valores que hemos aprendido de madres y familiares, como el derecho a la libertad, ¿no? Y a la verdad también, aunque cueste y aunque duela, porque obviamente que son procesos que duelen y hay que estar como, bueno, por lo menos acompañado, ¿no? Para poder también procesar. Así que ha sido un día bastante bastante sensible, ¿no? Estar la gente, y bueno, ahora también escuchaba que ¿se acuerdan que no le dieron la... Bueno, ¿se acuerdan? Sí, porque a partir de esto, ¿no? Que no le dieron la cadena hoy a madres para que pudiera hacer el mensaje. Y creo que una de las cosas más productivas que se realizó a partir de esa prohibición es que todos nos pusimos a ver cómo hacíamos para que ese día no pasara desapercibido, ¿no? Si habrá entonces otros canales, otras antenas, otras formas. Y bueno, y la verdad que contento de estar acá. ¿Y usted, Guillermo, cómo sigue entonces? Mucha movida por todos lados. Fíjate que si será movilizador, le tengo que mandarle un abrazo gigante a Mónica, compañera, que hoy voy a buscar un celular en mi teléfono y me encuentro con la foto del que era mi abogado, que lo desaparecieron también. Que me iba a ver a la cárcel, un compañerazo, y me vengo a enterar por un primo de él en un cruce en el penal de que lo habían desaparecido por ahí en la Argentina, creo que en el Palomar. Esas cosas, viste, me mueven. Y hoy vi esa foto y dije, pa, después son cosas, y está ahí. A mí me pasa seguido ahora con mis nietos, que andan entre los 15 y los 18 años y que me vienen a hacer preguntas. Hace poco una me mató porque vino y me dijo, tata, ¿qué es eso de que andabas de guerrillero? Y la tuve que sentar y explicarle qué fue lo que pasó en el país y que de guerrillero nada, en todo caso, un luchador social y acompañando a los más viejos, ¿no? Pero yo soy de los que tengo que decir, y lo reconozco, y cada vez que puedo decirlo, lo ratifico, es que nosotros solo no tuvimos presos. Tan presos estuvieron los que estuvieron afuera, y hoy se ve reflejado en las madres y familiares que tenían que transitar por los cuarteles, por las cárceles, y no era fácil para ellos. Yo pude hablar con mi madre cuando salimos a la calle y contrasté el no miedo de mamá por los hijos, la madre, y el miedo de papá, pobrecito, ¿no? Que no entendía mucho todo, sin embargo tuvo que pasar, también él tuvo que pasar lo que pasamos todos, ¿no? Ser manoseado en una comisaría y le hablaron mal de nosotros, cosas de esas que le hacían como cosas normales. Yo creo que el terrorismo de Estado fue más allá y las secuelas aún están hoy. Y hasta que no haya verdad y justicia, yo creo que no nos vamos a sacar esto de la cabeza y de la historia, ¿no? Me parece. Y lo de hoy, sí, lo de hoy, pendiente. La sensación que tengo es que hoy un éxito total, porque he recibido llamadas, he visto la información y ha sido impresionante el despliegue de información que ha habido sobre los compañeros desaparecidos, las madres, todos. Sí, y que además está bueno también recordar que este sábado pasado nosotros reiteramos en nuestra salida al aire en una entrevista que le habíamos hecho a Elena Zaffaroni, y que esto sea hoy una gran movida tiene que ver también con la insistencia, ¿no?, de estas madres que empezaron siendo un puñadito de personas, como bien vos decías recién, madres y familiares, ¿no?, como vos decías recién, Guillermo, yendo, tratando de convencer a otros, y que hoy somos una multitud, ¿verdad? Y que eso ha llevado no solo paciencia, sino sembrar para que por lo menos no haya olvido, ¿no? Y podamos recordar y podamos también pedir justicia, que es lo que está faltando. Y está bárbaro esto que decía Guillermo, porque en realidad si no hay justicia, lo que va pasando es que se instala la impunidad, ¿no? Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa, total, no se juzga, no hay castigo para ese que, y en este caso son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por lo tanto no proscriben, por lo tanto está bueno también saber que se desarchivan algunos casos, pero bueno, que en definitiva eso tiene que poder seguir adelante para poder llegar a la verdad, ¿no?, de lo que pasó. Así es. ¿Qué les parece, Manuel, Guillermo, Cecilia, si pasamos a compartir Otra Voz Canta, de Daniel Biglietti y de Mario Benedetti? ¿Qué le parece, Manuel? Usted que es un gran entendido en la música, un tipo que estudioso, le habla de cualquier artista y siempre tiene algo para aportar. El recital aquel que hicieron a dos voces, con Benedetti y Biglietti, sí, señor. No, que yo estoy de acuerdo porque la vida me ha regalado mucho a mí, y tuve la suerte de cantar con Biglietti. Así que con muchísimo gusto lo escucho. Qué lindo, Guillermo. Bueno. No, y ahora que decís vos, y nos vamos a escuchar a estos dos grandes, Biglietti estuvo en aquel festival que hicimos para tener y comprar el transmisor para Vilar de Voz en el 2007. En el 2007, sí, señor. Y una de las cosas que nos llegaban eran los saludos de Benedetti y de Galeano a través de Biglietti. Así que bueno, será un gusto. No sé si ya cerramos este espacio y ya nos despedimos y vamos con Biglietti o volvemos sí. Después. No, después ya seguimos cerramos, ¿no? Después nos vamos para La Paloma Rocha, a Radio Parque. Qué divino. Sí, nos vamos. Rollo, ahora empezamos a viajar un poco más por algunas radios del interior del país. Bueno, buenísimo. Divina. Entonces nos vamos. Muchísimas gracias. Y la revoz presente, y bueno, con dos grandes nos vamos, además de ustedes y Manuel y Guillermo, entonces nos vamos con Biglietti y Benedetti. Compartir esta transmisión,

El Puente FM 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Seguimos en esta cobertura, en esta transmisión colectiva, más que cobertura, transmisión colectiva de AMARC Uruguay. Escuchábamos recién a Radio Vilar de Voz, esa hermosa radio integrante de AMARC, que siempre es un placer compartir. Y ahora nos vamos al este, nos vamos a Rocha. Nos vamos para Rocha, para La Paloma. Rocha, La Paloma, vamos. Ahora empezamos a recorrer un poquito el interior, ¿no? Sí. Porque sí, sí. AMARC llega a cada rincón. A muchos rincones. Donde haya una radio comunitaria, casi seguro. Bueno, estamos con Aníbal. Sí, de Aníbal del plenario María Romana. Que salen por Radio Parque. Y bueno, bienvenido Aníbal a la transmisión, a sumarte a la transmisión y se las... Bienvenido a Radio Parque. Le cedemos la aposta. Le damos la aposta para contarnos un poco cómo se está viviendo este 20 de mayo por allá en La Paloma, Rocha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá con el compañero Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el compañero es el operador de nuestro programa acá por Radio Parque. Y uno hace que conduce y él hace que el que hago que opero. Ahí más o menos. Nosotros estamos haciendo una transmisión especial en esta jornada. Estamos haciendo una transmisión en vivo a través de Radio Parque, que comenzó a las 18 horas. Y la concentración se va a hacer en la Plaza de la Mujer, aquí en La Paloma. Y se va a marchar hasta la Plaza de Lucho, que es enfrente a Radio Parque. Nosotros acá tuvimos que cerrar la puerta, tenemos unos parlantes afuera, estamos pasando música, recién pasamos un tema, Yo te nombro libertad, sobre la dictadura chilena, y ahora está A pesar de vosé de Chico Buarque y otra selección musical que estamos ahí, que después que se haga la marcha, nosotros vamos a cantar el himno como corresponde, pero después vamos a leer una proclama particular y especial que se refiere a la realidad nuestra de la base naval Ernesto Motto, que como saben asesinó a 4 personas y 2 de los cuales, Abel Ayala y Tata Nieto, están desaparecidos hoy día y bueno, algún vecino o vecina estará caminando con su nombre hoy acá en La Paloma. No sé, alguna duda o consulta, compañeros, ahí que... Bien. Lo estamos escuchando atentamente. Bueno, esa es un poco la movida que, digamos, la forma que se han dado allá en La Paloma Rocha. Compartíamos el otro día un poco esa lucha también para cambiarle el nombre a esa base que lleva el nombre de un torturador. Sí, que son esos detalles justamente que son es parte de todo esto, ¿no? No son detalles, pero son cosas realmente contundentes. Pero a veces, como que si alguien no lo dice, después va perdiendo como la referencia, ¿no? Se asume, se llame y bueno, listo. Hay que... Es clarísimo. Nosotros, de hecho, desde el 5 de junio del 73, por un decreto del integrante de la presidencia en aquel momento, Juan María Bordaberry, hay unos pocos días antes del golpe, que fue el 27 de junio, uh-huh. Estamos hablando que el 5 de junio del 73, por un decreto se le puso el nombre de Ernesto Motto a lo que era en ese entonces el apostadero naval. Pero está, para ser más linda que esa, y perdón la expresión, cagada, claro. El 13 de septiembre del 94, durante el gobierno del benemérito padre del actual presidente, se le otorgó por ley, que es la 16.571, el nombre de capitán de corbeta Ernesto Motto. Lo cual hace, cuando es decreto, una ley le puede sacar el nombre, pero ahora como fue ley parlamentada y todo lo demás, o sea, para poder sacarle el nombre hay que volver a hacer una ley que le asigne otro nombre a la base naval de La Paloma. Claro. Y, o sea, hay que recordar bien claro que los escuadrones eran grupos paramilitares que lo integraban civiles, policías, militares, y que el único propósito era secuestrar, torturar y asesinar gente. O sea, no tenía ningún fin social de olla popular, ni alimentar gente, nada por el estilo, ¿no? Entiéndase que es un grupo para secuestrar, torturar y asesinar. De hecho, Ramos Filippini, que fue encontrado, Ramos Filippini y Brutiores, fueron los dos, dos de los cuatro asesinados, y esos cuerpos sí fueron aparecieron. Y el de La Sala, el de y Héctor Castagneto, son los dos que están desaparecidos, que bueno, que están entre los 198 que madres y familiares. Pero recordar que Manuel Ramos Filippini, que fue encontrado cerca de lo que sería el Quibón hoy en Positos, o varios panfletos anticomunistas, tenía signos de tortura en los cuales demostraban que le habían disparado en sus rodillas y lo habían obligado a caminar, algo que era imposible, a arrastrarse, y después le pegaron en sus tobillos. O sea, ¿no? Signos de tortura, no livianita, no es un martillazo en los dedos y una reglita en la mano, ¿no? Sí, o sea, son historias de encarnizamiento, son historias de... Es que uno no puede ni siquiera. Justo ayer estaba escuchando el tema este de los estómagos, ¿no? Que habla de que se llama torturador, justamente. Ah, nosotros tenemos para pasar la versión de Chopper, ¿no? Sí, bueno, han aparecido otras versiones. Tenemos otra selección musical ahí para pasar el video. Y, pero viste que si lo empezás a ver la letra, o sea, la gente de Estómagos cuando hizo esta letra era muy joven, pero estábamos ahí, o sea, estábamos en el borde. Yo lo recuerdo muy bien porque es mi época de adolescencia. Y era cómo pudiste llegar hasta tal degradación. Es decir, uno que dice la letra eso, ¿no? Y ayer me quedó como eso dando vuelta. Es decir, ¿cómo puede llegar uno a ese punto, ¿no? Y que aún todavía, después de tantos años, no se sepa dónde está esa gente. Y todavía somos unos locos queriendo justicia, buscando dónde están los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos, ¿no? Pobrecitos, viejitos, pobrecitos. La verdad. Así es. ¿Verdad? Bueno, compañeros, no sé si quieren sumar algo más a esta transmisión. Si no... no, nosotros que en La Paloma se está haciendo marcha, se va a hacer marcha con todos los recaudos, 2 metros. Un vecino se tomó el trabajo de marcar en el piso con tiza cada 2 metros, cosa que cuando la gente vaya llegando se ubique y sepa dónde tiene que ir ubicado para arrancar con esa distancia física que tanto se solicita para las precauciones. Tapabocas, alcohol en gel, el plenario si no tiene se lo va a brindar, y habilitamos a que varios vecinos y vecinas que militantes de larga data, que obviamente están entre la población de riesgo por esta enfermedad, que querían participar y que sentían que a pesar de eso no podían, bueno, habilitamos a que el que quiera ir en auto pueda hacerlo detrás de la marcha a pie en esta situación tan, tan especial. Muy bien. Así que, bueno, bien. Eso como dato de acá, desde La Paloma, y bueno. Bueno, buenísimo. Ahora nos vamos, seguimos ahí, nos volvemos un poquito más para el centro y vamos a ir a Radio Encantada. Nos vamos de Radio Parque, La Paloma Rocha. Nos vamos a Radio Encantada. Andrés, de Radio Encantada. Así es. Nos vamos a Radio Andrés, que va a salir el aire, pero bueno, con Andrés estuvimos intercambiando ahí. Radio Encantada, igual. Está muy bien, está muy bien. Bueno, compañeros, la verdad que un gusto poder compartir con Radio Parque y seguir afianzando y reforzando esta red de AMARC tan necesaria. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo desde acá de La Paloma y siempre a disposición. Arriba. Arriba, compas. Arriba. Vigésimo quinta Marcha del Silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Es voz que piebra el encierro por buscar esa mano amiga que hoy no está y se va, muere si la olvidas. Aliento de un susurro que aún siento, herida que nunca pude cicatrizar, y aunque no sepamos dónde. Seguimos en esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay. Y como les contábamos, nos vamos a Aiguá, Maldonado, al norte de Maldonado, a Radio Encantada. Y para comenzar, vamos a compartir un audio de Fabricio De Santis, que es un escritor de ahí de Aiguá. Y enseguida vamos, nos ponemos en comunicación con Andrés. La espera nunca está vacía. Son muchas las voces. ¿A quién debo creerle? Hay certezas que hacen más ruido que una explosión, pero solo podemos escucharlas en el silencio. Llenito de mí o de ti, me recuesto y siento. Aún vivo en la conciencia de los que callaron y en la memoria de los que en la mesa aún ponen un plato más. Solo muere quien se olvida. Y en nuestro corazón siguen acá. Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, sí. Por acá. Bueno, muchas gracias por compartir el aire, por la iniciativa de encontrarnos todas las radios también. De AMARC y los otros colectivos que la integran en esta transmisión que es muy especial, ¿no? Un día muy especial. Realmente estamos muy contentos y muy emocionados de poder estar con esta transmisión, ¿no? Sin duda. Realmente. Nosotros también. Una alegría. Te cuento que por acá, por Aiguá, yo te les mandé hace un ratito, no sé si le llegó. Pero bueno, estábamos con la marcha, se está realizando por primera vez una marcha acá en la ciudad de Aiguá. Un poco también fruto de toda, aunque parezca mentira, ¿no? Fruto de toda esta coyuntura del coronavirus, de no poder moverse, de no poder trasladarse. La gente comenzó un grupo de vecinos, bueno, con la necesidad de hacer algo, a pesar de que la consigna era justamente... No marchar, ¿no? Pero como en otros tantos lugares también, en Maldonado se dio que se realizaron varias actividades, se sirvió como pretexto el no poder ir a participar de otras actividades más numerosas. Acá había poquita gente, pero había gente. Sirvió como pretexto para realizar la primera marcha acá en nuestra ciudad, ¿no? Así que medio como también una cuestión muy especial para nosotros, además estar participando de esta cobertura especial de los medios de AMARC, ¿verdad? Sí, la verdad es es divino, la verdad, emocionante poder estar todos enredados en esta otra forma de manifestarnos. Y bueno, acá en Santa Lucía también se hizo una marcha y en muchos lugares del país se han hecho distintas marchas. Y bueno, es la iniciativa, las distintas formas que se han dado, más allá de familiares que llamó a no marchar, sobre todo en 18 de julio. Y bueno, la gente tenía ganas de manifestarse de distintas formas. Y bueno, se dio esto de una primera marcha en Aiguá, que importante, ¿no? Como supongo yo que quizás en algunos otros lugares también, probablemente, porque hay como una cuestión, viste, con lo comentaban los compañeros, más allá de lo que hacían algunos comentarios los compañeros de Hilar de Voz con respecto a la memoria, ¿no? A la gente que lo tiene presente o no lo tiene presente, a lo que se cuenta o no se cuenta de la historia, lo que nos llega, lo que sabemos, cómo lo sabemos. Y muchas veces esto de en realidad si de no saber, de no estar informado, y toda esta situación de las redes, de estar la gente conectada de otra manera también, ha llevado a que se ve un movimiento que realmente llega a emocionar, ¿no? Durante todo el día, por distintos medios, llegando constantemente cosas que la gente ha ido realizando en los lugares donde vive, en sus casas. La transmisión con los niños también, ¿no? Muchas veces hay cosas que no se enteran, o el tema de estar haciendo cosas para que queden en la casa, tipo las flores, todas esas iniciativas que han ido surgiendo, hacen que además participe más gente, ¿no? Mucha más gente de lo que era la marcha en sí tradicionalmente. Sí, yo creo que se ha generado eso, sí, de que hay muchísima gente participando. Y bueno, charlar de los temas con los gurises, bueno, tiene otra visibilidad, que antes si no se iba a la marcha específicamente, de repente el tema no estaba tan presente, o por ahí un adulto iba, pero ahora de estar haciendo cosas en cada hogar, y eso generó otras cosas nuevas, que bueno, a pesar de no poder generar esa marcha que lleva ya 24 años, ¿no? Tiene una cantidad de otras cosas muy muy lindas, impresionantes, con una sensibilidad enorme, ¿no? No, quería compartir también que se sumó también a transmitir Suárez FM, no, nos avisaron que estaban tomando la transmisión, que no es una radio que integrante a Marc, pero bienvenida. Bien. Y saludos también para la audiencia de Suárez FM, que se ha sumado a esta cobertura colectiva, esta transmisión colectiva. Vaya un saludo para la radio y para la audiencia de Suárez FM. Sí, claro, un saludo, y bueno, un saludo a todas las radios también, que muchas han estado por acá, por Aiguá, hace ya un par de años en el encuentro de AMARC. Y nada, comentarles que nosotros pensando, estábamos en la marcha, tuvimos que venir porque tuvimos un pequeño problema con el corte de la transmisión, cosas que pasan con esto de conectar por internet. La idea era salir desde allá, desde la marcha, con los otros compañeros que estaban presentes en ella. Bueno, quedamos así. Pero sí que queríamos compartir, acá hay muchos escritores en Aiguá, mucho arte, como en todos los lugares del Uruguay. Y bueno, se nos había ocurrido que estaba bueno compartir algunos textos de escritores de acá, de nuestra ciudad. Así que escuchamos a Fabricio, ahora si estaba por ahí, para despedirnos, porque venimos un poquito atrasados ahí, que ya va viniendo la hora de la proclama. Compartimos Carmen Barcia, también un texto de ella, y bueno, le agradecemos a la chica por esta oportunidad de compartir en red todas las radios de AMAR. Buenísimo, Andrés, un gustazo la verdad compartir con cada uno y cada una de las compañeras. Nos vamos a escuchar este otro texto. Y también, bueno, recordar que a las 19 horas vamos a estar retransmitiendo, digamos, la transmisión de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Está bueno recordarlo para amplificarlo en cada casa, hacia adentro o hacia afuera, y decir presentes en cada rinconcito, en cada lugar. fuerte abrazo para ustedes y muchas vamos. Gracias y que siga así la transmisión como viene, que viene impecable. Bueno, arriba, un abrazo para todo el colectivo de Encantada. Chau. Chau. Caminé despacio, mirando aquellas margaritas deshojadas, observando aquellas personas que en silencio marchaban, por memoria, por verdad, por justicia, por los hijos, los nietos, los hermanos, tíos, abuelos, amigos, parientes, de sangre, de idea, de raza, de ser humanos, sumándome a sus gritos en ese profundo silencio, diciendo, ¿dónde, dónde, dónde están? Vigésimo quinta Marcha del Silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM, 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera, 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira, 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son memoria. Son presente. ¿Dónde están? ¿Están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Faltan unos 22 minutos para las 19 horas para amplificar el mensaje de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, para amplificar el nombre de cada desaparecido o desaparecida y decir presente. Así que nos estamos yendo ahora al litoral, nos vamos para Yung, para Río Negro, nos vamos para Alternativa FM de Yung, estamos en comunicación, les pasamos la posta a Rafael y por allá por Yung, así que bienvenidos a esta cobertura, a esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y compañeras de AMARC Uruguay, un gusto de saludarlos desde aquí, desde el litoral, desde Yung, departamento de Río Negro, en Alternativa Yung FM 90.3, la comunitaria. Y nos encontramos con Elio Tomás Pagano, con Álvaro Mendaro, los compañeros de la radio que nos hemos sumado a esta transmisión de AMARC Uruguay. Contarles, compañeros, que en el día de hoy en Yung ha habido varias movidas sobre el mediodía de hoy en las letras volumétricas, para quienes han pasado por Ruta 3, en el centro de Yung, en este cruce de caminos que se junta a la vía férrea, la ruta 3, la ruta 25, donde está el cartel de Yung. Ahí a la hora 12, más o menos, un grupo de personas convocados por la Comisión Departamental de Derechos Humanos, convocados por el plenario intersindical de Yung, bueno, muchas personas que se arrimaron, estuvieron plantando esas margaritas y haciendo memoria en esta 25ª marcha del silencio. Al mismo tiempo que otro grupo también se reunió en la hora 12 también en la zona de Avenida Doctor Ceballos, frente a Casa de Cultura, aquí en la ciudad, donde hasta hace un tiempo existía un muro, el primer muro que el artista Gallino, esta artista salteña, había a pocos días de fallecer, la militante Luisa Cuesta, esta militante de madres, de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Y bueno, este muro hace cuestión de dos meses fue semi-destruido, digamos, porque era un muro voluntario. Y bueno, ya el año pasado había habido una movida en esta zona de con la lluvia, nos acordamos. Y bueno, y este año, en lo que va quedando el mural de Luisa, también otro grupo de personas de nuestra ciudad se acercaron ahí a dejar sus margaritas en el cartel central de Avenida Doctor Ceballos. Compañeros, y también para Jun es un día especial en virtud de que también Jun tiene su desaparecido, este tema para. Sí, buenas tardes, compañeros de Amar, y a todos los compañeros de diferentes radios que transmiten esta transmisión especial y que muy hondo cala en todo el pueblo uruguayo, en momentos muy especiales. Bueno, tuvimos un pequeño problemita de comunicación, pero ya vamos a retomar para que los compañeros y las compañeras puedan Transmisión colectiva finalizar. De AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comcosur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son memoria. Son presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Retomamos la comunicación con Radio Alternativa de Yung. Tomás. Sí, no sé dónde habíamos quedado, pero decían que para nosotros también una fecha muy especial. Aquí en también tenemos un desaparecido que de nombre Luis Eduardo González Chávez, que fue asesinado con 22 años. No sé si eso ya nosotros lo habíamos mencionado, pero bueno, lo reiteramos porque, digo, cala hondo nuestra sociedad, por supuesto, y toda en aquella generación de hoy personas con esa edad que lo conocieron. Luis Eduardo nació en el año 52 y bueno, y con 22 años perdió la vida a raíz de la tortura recibida. Y como decíamos, era estudiante de medicina. Y bueno, y después tuvimos una jornada bastante interesante en los horarios que fue convocada toda esa movilización, en dos puntos importantes de acá de la ciudad de Yung, para recordar esta fecha. Y bueno, y seguimos con la expectativa, por supuesto, desde todo el país, con esta marcha virtual, 25ª marcha del silencio, virtual si quiere, pero que con mucha sensibilidad de parte de toda nuestra sociedad. Le doy la entrada a Rafael y nos estaremos despidiendo, esperando, por supuesto, la comunicación de parte de los familiares de detenidos desaparecidos. Perfecto. Adelante, compañero, porque ya se nos viene la hora de la transmisión de madres y familiares. Como decía Tomás, queremos hacer mención a Luis Eduardo González González, quien nacía aquí en Yung el 28 de agosto de 1952. y que un 13 de diciembre del año 1974, junto a su esposa Elena Zaffaroni, que estaba embarazada, son conducidos por las fuerzas conjuntas al regimiento de caballería número 6. Según se emitió en su momento por el ejército un comunicado donde hace contar que con fecha 26 de diciembre del 74 Luis Eduardo había fugado de un procedimiento en ocasión y reconocía un lugar por ahí. Y en el año 2003, a partir de la Comisión para la Paz que se había conformado en su momento, confirman la fecha y el lugar de detención de Luis Eduardo González González y llevado a cabo por el personal uniformado que se identificó como perteneciente a las fuerzas conjuntas. Esta versión es desestimada por esta Comisión para la Paz, la versión de que había sido fugado, que se había fugado el establecimiento militar en el que se encontraba, a través del informe final que esta comisión da. El Estado uruguayo finalmente reconoce que su fallecimiento se produjo el 26 de diciembre del año 76 en el regimiento de caballería número 6 como consecuencia de las torturas padecidas. Según la información que la comisión otorgó a los familiares de Luis Eduardo, sus restos habrían sido primero enterrados en el batallón 14 de ahí de Toledo y exhumados en el año 84, incinerados y tirados al Río de la Plata. Compañeros, desde Alternativa YUM 90.3, la comunitaria de YUM, hoy en esta vigésimo quinta marcha del silencio, decimos Luis Eduardo González González, presente. Vigésimo quinta marcha del silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM, 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera, 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa YUM, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira, 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Bien, bueno, seguimos en esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay y vamos a escuchar un temita carta de una abuela a su nieta. Y mientras ahora nos vamos a ir, nos vamos a quedar ahí expectantes, compartiendo algunos temas musicales vinculados al tema, valga la redundancia, mientras quedamos expectantes de que inicie la transmisión de familiares, o después de este tema capaz que ya enganchamos con la transmisión de familiares, para las 19 horas decir presente a las desaparecidas y desaparecidos uruguayos. Aliento. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de las ciencias. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, como amaba tu madre la poesía.

adentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, el último aparecido, todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque ha hecho estos 24 años anteriores. Las 7 de la tarde, entonces, momento de decir presente. Gracias a todos. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Amigos, compañeros, compatriotas que nos acompañan. Esta marcha será algo especial, pues no viviremos eso tan importante e insustituible de una marcha real, donde sentimos el abrazo cálido y colectivo que año a año, con diferentes creencias, diferentes generaciones y banderas, nos hermanan en el mismo propósito. Nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Esta vez lo haremos con distancia física, que nos demanda la pandemia, pero no distancia emocional, porque junto a las iniciativas de muchísimos colectivos y personas, junto a este video marcha que compartiremos ahora, hemos hecho posible este desafío no presencial. Gracias, muchas gracias por entender que esta lucha por encontrarlos define nuestro presente. Que la memoria de nuestros desaparecidos nos recuerde lo que nunca más debe suceder en nuestro país y el reclamo de verdad y justicia como el más firme camino para construir una democracia sólida, donde la defensa de la vida y la libertad sea el valor que la cimente y nos una. Gracias por todo el trabajo que han hecho, que hemos hecho, para hoy poder decir, con cada una y cada uno de ellos, presente. Vigésimo quinta marcha del silencio. Son memoria, son presente. ¿Dónde están? María Rosa Aguirre. Presente. Daniel Alfaro Vázquez. Presente. Ricardo Altamirano Alza. Presente. Blanca Alman Levy. Presente. Beatriz Anglet de León. Presente. Gustavo Arce Viera. Presente. Ariel Arcos La Torre. Carlos Arevalo Arispe. Presente. Luis Eduardo Arigón Castel. Presente. Armando Arnone Hernández. Presente. Marcos Arocena da Silva Guimaraes. Presente. Ignacio Arocena Lin. Presente. José Arpino Vega. María Asunción Artigas Nilo. Presente. Abel Ayala Alves. Presente. Óscar Baliñas Arias. Presente. José Luis Barbosa Irrazábal. Presente. Raúl Barreto Capelli. Presente. Carolina Barrientos Sagasti Belsa. Washington Barrios Fernández. Graciela Basualdo Noguera. Andrés Belici Belici. Mónica Benarroyo Pencu. María Catalina Benassi. Walner Bentancur Garín. Rutilo Bentancur Roth. Ricardo Blanco Valiente. Eduardo Bleyer Horowitz. Carlos Bonavita Espínola. Raúl Borelli Cattaneo. Alfredo Bosco Muñoz. Juan Manuel Brieva. Ada Burgueño Pereira. Carlos Cabezudo Pérez. Ari Cabrera Prates. Hugo Cacciavigliani Caligari. José Enrique Caetano Malgor. José Pedro Callaba Piris. Luis Alberto Camacho Osoria. María Mercedes Camiú Minoli. Francisco Candia Correa. Edison Cantero Freire. Andrés Carneiro Tafontoura. Casimira Carretero Cárdenas. Luis Alberto Carvalho Scanavino. Yolanda Casco Gelfi. Héctor Castañeto da Rosa. Aníbal Castaño Luzardo. Atalibas Castillo Lima. María Antonia Castro Huerga. Julio Castro Pérez. Roberto Castro Pintos. Juan Ángel Zendán Almada. Uba Gessner Chávez Sosa. Segundo Chejeñán Rodríguez. Eduardo Chisola Cano. Alberto Corch Lavinia. Julio Correa Rodríguez. Washington Cram González. Mario Cruz Bonfiglio. Omar Cubas Simones. Julio César Delía Payares. Graciela da Silveira Quiapino. Graciela de Ubeya Galo. Oscar de Gregorio Marconi. Juan Alberto de León Escanciani. Eduardo del Fabro de Bernardis. Júpiter del Pino Baubeta. Natalio Dergan Jorge. Fernando Díaz de Cárdenas. Edmundo Dossetti Techeira. León Duarte Luján. Claudio Eppelbaum Slotopolsky. Lila Eppelbaum Slotopolsky. Juan Pablo Errandonea Salvia. Julio Escudero Matos. Juan Guillermo Fernández Amarillo. Julio César Fernández Fernández. Elsa Fernández Lanzani. Rafaela Filippazzi Rossini. Alberto Fontela Alonso. Nelsa Gadea Galán. Presente. Eduardo Gallo Castro. Presente. Raúl Gambaro Núñez. Presente. Elba Gándara Castromán. Presente. Germán García Calcaño. Presente. María Claudia García Iruretagoyena. Manuel García Kiefer. Presente. Ileana García Ramos. Presente. María Elsa Guerreiro Martínez. Presente. Gerardo Gatti Antuña. Presente. Adriana Gatti Casals. Presente. Horacio Gelos Bonilla. Leonardo Yelpi Cáceres. Presente. Esther Gersberg Dreyfus. Presente. Héctor Giordano Cortazo. Presente. Hugo Gomenzoro Hoffman. Presente. Roberto Gomenzoro Hoffman. Presente. Célica Gómez Rosano. Jorge González Busconi. Presente. Nelson González Fernández. Presente. Luis Eduardo González González. Presente. Darío Goñi Martínez. Presente. Gustavo Goicoechea Camacho. Presente. Victoria Grisonas Andrijauskaite. Mónica Greenspon Pavón. Presente. Carlos Guas Porley. Presente. Beatriz Hernández Jovas. Presente. Washington Hernández Jovas. Presente. Carlos Hernández Machado. Presente. Jorge Hernández Rodríguez. Lourdes Jovas Belushi. Presente. María Angélica Ibarbia Corazzi. Presente. Juan Carlos Insausti Tironi. Presente. Gustavo Insaurralde Melgar. Presente. María Emilia Islas Gatti. Presente. Mario Julien Cáceres. Josefina Keim Lledó. Presente. Miguel Ángel Lema Aguiar. Presente. Elena Lerena Costa. Presente. Rafael Lezama González. Presente. Manuel Liberov Peisajovich. Presente. Claudio Logares Manfrini. Presente. Arasati López López. Presente. Enrique Lucas López. Presente. Mari Lupi Mazzone. Presente. Modesto Humberto Machado. Presente. Félix Maidana Bentín. Presente. Jorge Martínez Orminogués. Luis Fernando Martínez Santoro. Presente. Mario Martínez Suárez. Presente. Miguel Ángel Mato Fagián. Presente. Winston Masuki Frances. Presente. Alberto Mechoso Méndez. Presente. Nevio Melo Cuesta. Hugo Méndez Donadio. Presente. Juan Michez Jara. Presente. José Enrique Michelena Bastarrica. Presente. Urano Miranda Feleintor. Presente. Fernando Miranda Pérez. Presente. Carlos Alberto Modernel. Otermín Montes de Oca Domenech. Presente. Juan Miguel Morales von Piberlin. Presente. Miguel Ángel Moreno Malugani. Presente. Alfredo Moyano Santander. Presente. Eduardo O'Neill Velázquez. Presente. Raúl Olivera Cancela. Presente. Félix Ortiz Piazzoli. Pablo Osorio Yamuni. Presente. Asdrúbal Pacielo Martínez. Presente. Enrique Pagardoy Saquieres. Presente. Antonio Paita Cardoso. Presente. Jorge Pedreira Brum. Presente. José Luis Pelúa Pereira. Martín Pelúa Pereira. Presente. René Pereira Gazagoite. Presente. Eduardo Pérez Silveira. Presente. José Potenza Ferreira. Presente. Juan Antonio Povaschuk Galeazo. Presente. Rubén Prieto González. Washington Queiró Usal. Presente. Elena Quinteros Almeida. Presente. Modesto Quiñones Pérez. Presente. Carlos Reina González. Presente. Francisco Rando Ferreira. Presente. Juan Pablo Recaño Ibarburu. Miguel Ángel Río Casas. Presente. Blanca Margarita Rodríguez. Presente. Félix Rodríguez Liberto. Presente. Carlos Rodríguez Mercader. Presente. Julio César Rodríguez Rodríguez. Presente. Eber Rodríguez Sanabria. Amelia Sanjurjo Casal. Presente. Nelson Santana Escoto. Presente. Aida Sanz Fernández. Presente. Norma Escópice Rijo. Presente. Olivar Sena Rodríguez. Presente. Helios Serra Silvera. Ari Severo Barreto. Presente. Carlos Severo Barreto. Presente. Marta Severo Barreto. Presente. Mauricio Silva Iribarne Garay. Presente. María Rosa Silveira Gramont. Presente. Adalberto Soba Fernández. Guillermo Sobrino Berardi. Presente. Juan Américo Soca. Presente. Luján Sosa Valdés. Presente. Adolfo Estromán Curbelo. Presente. Óscar Tacino Asteazú. Presente. Raúl Tejera Llobet. Presente. Cecilia Trías Hernández. Presente. Liber Trinidad Espinosa. Presente. José Luis Urtasun Terra. Presente. Raimundo Villaflor Gómez. Presente. Wilhelm Wurm Magines. Presente. Jorge Zaffaroni Castilla. Presente. María Nieves Suazu Mayo. Presente. Son memoria, son presente. ¿Dónde están? Thank you. 25ª Marcha del Silencio. Transmisión colectiva de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participan Radio Vilar de Voz, 95.1 FM, Montevideo. Radio Encantada, 88.7 FM, Aiguá, Maldonado. Radio Parque, 92.1 FM, La Paloma, Rocha. El Puente FM, 103.3, La Teja, Montevideo. Radio La Heladera, 89.3 FM, José Pedro Varela, La Valleja. Alternativa Yung, FM 90.3. Espica FM 90.7, Santa Lucía, Canelones. Comco Sur, Comunicación Participativa, Montevideo. Palmira, 89.1 FM, Nueva Palmira, Colonia. Cotidiano Mujer, Montevideo. Horizonte FM 106.3, Paysandú. Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están? Todos somos familiares. Se oye que grita el silencio. Acá estamos cerrando esta transmisión especial de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en esta jornada de la 25ª Marcha del Silencio, en una marcha muy particular por todo el contexto reinante. Y para cerrar esta transmisión, queremos por un lado agradecer a todas las radios y colectivos que se sumaron y participaron e hicieron que esta transmisión fuera posible para que las voces de las radios comunitarias suenen en diferentes lugares de nuestro querido país. Y para cerrar esta transmisión, tenemos un artista de Santa Lucía, un compañero de diferentes luchas sociales, que a su vez es músico, que ahora tiene una banda llamada La Calypso House, pero el tema que va a interpretar va a ser el tema Torturadores, de una banda anterior llamada Agua Santa, que tiene un profundo contenido sobre esta temática para generar conciencia y sensibilizar de lo que pasó y entender que queremos memoria, verdad y justicia. Vamos a estar cerrando esta instancia con el amigo el pirata Emi, se llama Emiliano, pero le decimos el pirata. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te sentís? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación. La verdad, esta marcha diferente, ¿no?, pero con el corazón bien latente. Y bueno, y acá todos presentes, y vamos a seguir, que sea la marcha todos los días y hasta que sepamos la verdad. Memoria, verdad y justicia, ¿no? Que no aparezca el último. Salud. Así es. Bueno, y con este tema de Emi Bernardico cerramos esta transmisión colectiva de AMARC Uruguay. Así que bueno, hasta la próxima transmisión colectiva, que esperemos sea pronto, porque son cosas hermosas de compartir, y más en fechas o en movidas significativas para nuestro pueblo. Gracias, Emi. Salud. Salud. Gracias a Salud. Todos y a todas por compartir esta transmisión. Gracias a todos y a todas también. Y bueno, hasta la próxima transmisión colectiva. Memoria, verdad, justicia. Torturadores, dame la verdad. Asesinos, dame la verdad. Dictadores, dame la verdad. Asesinos, dame la verdad. Los uniformes tienen la verdad, los militares tienen la verdad, viejos sin alma tienen la verdad. Dictadores, dame la verdad. Asesinos, dame la verdad.